Ahora les contamos que la organización Data Eventos, Capacitación y Organización de Eventos desarrollará el primer Congreso Internacional de Comunicación, Relaciones Públicas, Eventos y Protocolo. Este espacio tendrá como temática principal abordaje multidisciplinario de escenarios actuales. Esto se realiza el 11, 12 y 13 de abril y arranca el evento en nuestra capital. Para hablar sobre este tema, hoy estamos junto a Pamela Ron Jaramillo, quien es experta en temas de etiqueta y también de protocolo. También es parte de la exposición. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues aquí para informar sobre el primer Congreso de Comunicación, Relaciones Públicas, Eventos y Protocolo. Bueno, queremos conocer los detalles, cómo se desarrolló esta convocatoria para poder desarrollar este evento del 11 al 13 de abril. Sí, bueno, nosotros empezamos con esta convocatoria porque queremos profesionalizar la industria de eventos y protocolo. Queremos poner dentro de un organigrama estructural de las empresas, tanto públicas como privadas, lo que es la profesionalización de los eventos y el protocolo. Porque recuerda que dentro de los eventos se cierran grandes negocios, como lanzamientos de productos, y va relacionado de la mano con la comunicación y las relaciones públicas. Ahora hablamos de profesionalización. De pronto las universidades, aquellos que salen en comunicación, que tienen diferentes carreras, ¿no salen como profesionales para dedicarse a este tipo de eventos? Claro que sí, pero aquí traemos exponentes a nivel internacional que nos traen nuevas herramientas para poder profesionalizar de una mejor manera en cada una de las entidades, tanto públicas como privadas. Siempre es bueno conocer algo más. Ahora, cuando hablamos de profesionalización, sentimos que parece que va a haber un título. ¿O cómo le han tomado ustedes a esto cuando va a desarrollarse por pocos días este evento? Bueno, hablamos de profesionalización más en la parte de eventos y protocolo. Tú sabes que dentro de un organigrama estructural dentro de las empresas no existe la profesionalización de las partes de ceremonial y protocolo. Muchas veces a quien delegamos a que se haga este evento es al asistente o contratamos una empresa que se dedica al catering. Sí, pero si hablamos de protocolo, de ceremonial, muchas veces tenemos que tener estrategias para ordenar a las personas por jerarquías, para que tengan un tema en común en conversación. Por ejemplo, si un doctor no conoce a nadie en el evento, ¿dónde lo sentamos? ¿Por qué lo sentamos en esa mesa? ¿Qué relación queremos que tengan con la persona que están sentadas en esa mesa? Entonces, conocer un poquito más de esto. Ahora, ¿quiénes están convocados? Porque yo sigo insistiendo que en las universidades también se forma a personal que tenga este tipo de capacitación. Sí, están convocados tanto público de empresas privadas, públicas, universidades, que tengan las carreras de comunicación, de relaciones internacionales, la parte también gastronómica, la parte también hotelera, porque todos estos ejes temáticos que vamos a estar abordando de globalización y cultura, experiencias de turismo, lo que es las nuevas tecnologías. Por ejemplo, si estamos hablando de una NED etiqueta, ¿qué es la NED etiqueta? Todo lo que estamos relacionándonos dentro de las redes sociales. Muchas veces no recordamos que tras un monitor está una persona, un ser humano, ¿sí? Que también debemos tratarlo con cortesía, cordialidad. Muchas veces ni se saluda. Sí, vamos directamente al tema que se va a tratar. Entonces, todas estas técnicas, nuevas tendencias se va a tratar dentro del Congreso. ¿Quiénes serán los invitados para dictar estos talleres? Sí, tenemos de la empresa DIRCO, que es realmente de lo que es comunicación, FISEC de Latinoamérica, también con comunicación. Tenemos de Argentina, Buenos Aires, lo que es ceremonial y protocolo, la Asociación de Ceremonial y Protocolo, también de Tucumán. A esto también se nos ha avalado lo que es la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo de Europa, entre otras universidades de acá del Ecuador, como la Universidad de Especialidades Turísticas y la Universidad del Pacífico, que están avalando este congreso. ¿Quiénes, me imagino que quienes participan en este primer Congreso Internacional de Comunicación deben cancelar algún derecho? Sí, por supuesto. Para los estudiantes y docentes está en $200 del Congreso. Están cordialmente invitados todas las universidades a participar, los docentes, para que aprendan unas nuevas herramientas de todos estos expertos que vienen a nivel de Latinoamérica. Ahora, las personas que desean ser parte de este primer congreso, ¿cómo llegar? ¿Cómo inscribirse? Sí, pueden inscribirse directamente en la Cámara de Comercio, que es también una entidad que nos está avalando. Pueden comunicarse a mi número de WhatsApp 0999-666-904 y nosotros inmediatamente les mandamos un brochure y toda la información de cada uno de los ponentes, sus especialidades y cada una de las ponencias que van a hacer ellos. ¿Son 3 días que será teórico-práctico o solamente tendrán la teoría? Realmente se vuelve enriquecedor porque el día sábado va a haber un foro de debate, justamente de los 4 ejes temáticos, para ver cómo está la industria del Ecuador en cada uno de estos puntos. Ese será para ya el cierre del taller. Sí, este será el día sábado. El taller empieza el día jueves de 9 a 6 de la tarde. El día viernes, de igual manera, de 9 a 6 de la tarde, con las ponencias magistrales de cada uno de los exponentes a nivel de Latinoamérica. Y también tenemos expertos del Ecuador. Y el día sábado, de 9 a 2 de la tarde, justamente con el foro de debate. Ahora, después del foro de debate de las ponencias, ¿realizarán algún documento para que eso quede constancia de este primer congreso? Sí, estamos pensando realizar justamente un dossier para que las personas se lleven esto justamente con las temáticas de cada uno de los ponentes. Además, nosotros enviamos a cada uno de los inscritos mediante correo electrónico todas las ponencias en PowerPoint que se han dado en los 3 días. ¿Este primer congreso tiene algún número de personas? Pues esperamos llenar la sala de la Cámara de Comercio. Tiene un espacio para 400 personas. ¿Ya hay inscritos hasta el momento? Sí, tenemos ya inscritos, interesados. Hemos estado también esto publicando en la ciudad de Ibarra, en la ciudad de Latacunga y en la ciudad de Cuenca. Entonces tenemos gente también que se está moviendo en las distintas ciudades. Ahora, me imagino que también ustedes realizaron algún análisis antes de ponerse o de desarrollar esta propuesta de desarrollar este primer congreso. ¿Qué encontraron ustedes aquí en el país? Bueno, Data Eventos Ecuador es una sucursal de Data Eventos Argentina. Data Eventos Argentina viene impartiendo con Data Eventos de Ecuador ya desde hace algunos años todo lo que es la profesionalización de los eventos. Dentro de el año anterior se hizo un diplomado de organización de eventos con ceremonial y protocolo, por lo cual se vio la temática de empezar a profesionalizar a las personas, porque si bien es cierto, muchas de las personas tienen experiencia pero no tienen un aval académico. Entonces, por eso se empezó a hacer este análisis, de empezar a profesionalizar y a lanzar este primer congreso. Como les decía desde un principio, los 4 ejes temáticos de la comunicación, relaciones públicas, eventos y protocolo van de la mano para comercializar dentro de las empresas públicas y privadas. Se encontró muy pocas personas con conocimiento de esto. No, por supuesto que no. Como habíamos hablado hace un rato, realmente hay estudiantes de diferentes carreras que están estudiando comunicación, están estudiando gastronomía, pero lo que se busca es enfocarse en las nuevas herramientas de cada uno de estos expertos que van a venir al Ecuador. Bueno, y sin duda los resultados el público los podrá obtener. ¿Qué pasó en este primer Congreso Internacional de Comunicación, Relaciones Públicas, Eventos y Protocolo? Mayor información la podemos obtener en qué espacio, Pamela. Pueden también enviar un correo electrónico a dateventos@gmail.com o, como les había dicho, a Pamela Ron, especialista en ceremonial y protocolo. También en nuestras redes sociales nos encuentran como Data Eventos Ecuador, Data Eventos Argentina. Bueno, queremos agradecer la presencia de Pamela aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por haber compartido con nosotros estas actividades.